llaman a mí. Y ahora ven el altavoz. Que se ha se haya cortado. Perdón. No, no pasa nada, cariño. Cuéntame algo, cariño, cuéntame, ¿cómo va todo? Bien. Bien. Os tiene que contar una cosa el papá. Quería dar al groomer y quedé colgado. ¿El qué? Que quería dar al groomer y sin ah. Ah, que quería dar al groomer y has colgado sin querer, no pasa nada. Oye, que el papá tiene que contaros una cosa. Una cosa mala. El papá... bueno, una cosa mala no. El papá estuvo en el médico, estuvo ingresado. ¿Por qué? Porque me hice pupa la cara y bueno, me han operado. ¿Vale? Y tengo otra cara ahora. ¿Qué? Que ahora no parezco al papá, parezco otro papá. Pues yo también me he hecho daño. ¿Te has hecho daño tú también? ¿Dónde? Pero se me ve lo de adentro de la mano. ¿En dónde? La mano adentro. ¿Dentro del por el hueso? No, el hueso no. ¿Sabes lo rojo de la mano? La carne. De la carne. El tendón, la carne, los nervios, los huesos, el tejido. No, se me ha roto un poco y está profundo y se ve. ¿Sabes lo rojo de la mano? La carne, sí. Pero la carne es roja. Abierta, te has hecho un corte, ¿no? Bueno, pues escuchar una cosa a los dos, ¿vale? El papa sí. Tiene toda la cara parecida, tiene toda la cara, le han operado la cara entera. ¿Vale? Os aviso para que lo sepáis. Me he hecho una operación de cara, para tener cara de chica. ¿Vale? Que lo sepáis. Pero sigue siendo el mismo, ¿no? Sí, claro, hombre. Soy vuestro padre, subimos a los árboles, a pasárnoslo bien, a viajar, con el padrino. Tienes la cara más gorda. ¿Eh? ¿No? Lo que tengo otra cara, solo tengo otra cara, cariño. Soy la misma persona, pero parezco a otra persona ahora. ¿Lo entiendes? ¿Lo puedes entender? Sí. Vale. Me he hecho unas operaciones de la cara para cambiar unas cositas de la cara. Y ahora ya no parezco a la misma persona. De cara, porque me han operado. ¿De la cara? Toda la cara entera, sí. ¿Toda? Joder. Entonces, que lo sepáis cuando me veáis, que veréis una cara diferente. ¿Por qué? ¿Cómo te lo dijiste? Me he operado la nariz, me he operado los ojos, la parte de los ojos, y me he operado un poquito, en alguna cosita más de la cara. Entonces ya no parezco, no tengo la misma cara que tenía antes. ¿Vale, cariño? Pero que el papá es igual que siempre, ¿eh? Los quiero igual. ¿Cómo te lo has hecho? Me la han hecho en un hospital, en un quirófano. ¿Qué? En un quirófano. En un hospital. ¿Cómo te lo has hecho? ¿Cómo me lo he hecho? Ya me lo veréis. Cuando lo veáis me decís si os gusta o no. Pero cuando me veáis, la cara la tengo hinchada. Porque me he operado hace 4 días. ¿Cómo te lo has hecho? ¿Cómo me lo he hecho? Pues durmiéndome, me han dormido y me han operado en el quirófano. No, ¿cómo te...? Bueno, ¿cómo me lo he hecho? Ya lo veréis vosotros y vosotros me decís que si os parezco diferente. La herida esa. Ahora tengo las heridas en la cara, sí. Pero ¿cómo te has hecho? Pues un cirujano, un médico, un cirujano me ha operado la cara. No, ¿cómo te has hecho el daño? No ha sido queriendo, ha sido porque yo he querido, cariño. ¿Pero cómo? Pues pagando. ¿Cómo que pagando? Bueno, pagando, he pagado un dinero pequeñito y me han cambiado la cara. Sí, a ver, ¿verdad? Que sí, te lo juro. Cuando me veáis no os asustéis, que tendré otra cara. ¿Vale, cariño? Pero que el papá es el mismo de siempre, os quiere un montón. Es que ya no quieres tu cara. ¿Eh? No me gustaban cosas de mi cara, cariño. Y las he cambiado porque no me gustaban. Y a ver, yo te cuento, yo quiero aparentar una chica en un futuro, ¿lo entiendes? Y me he quitado, yo quiero ser una chica, sí. Y entonces me he quitado cosas de chico, ¿lo entiendes? Entonces, me he operado cosas que eran de chico, de la cara. Entonces, ahora tengo otra cara, ¿lo entiendes? Ahora tengo más cara de chica, ¿lo entiendes? Pero el Papa es igual con vosotros, igual, os quiere, os ama con locura. Haremos viaje, viajaremos. ¿Cuál gustaba más? ¿Cuál gustaba más, tu cara o la que tienes ahora? Ahora mismo estoy hinchada, tengo la cara hinchada. Ahora mismo tengo muchos moratones en la cara. Ahora no se ve la verdad. Hasta que no pasen 3 meses, no sabré cómo queda la cara bien. Hasta dentro de tres meses no veré si estoy guapo o no estoy guapo. O guapa, mejor dicho. ¿Entiendes? En un futuro me gustaría que entendieseis que más que el Papa seré vuestra mamá. ¿No entiendes? Seré vuestra mamá. Seré papá, mamá, las dos cosas. ¿Lo podréis entenderlo? Yo sé que es difícil, cariño, lo que estoy contando, cariño, me cuesta mucho decíroslo y me sabe muy mal decíroslo, pero yo no estoy de acuerdo, no conforme con el cuerpo que me ha asignado la naturaleza, ¿lo entiendes? La naturaleza me ha dicho que tengo que nacer hombre y yo no quiero ser un hombre, ¿lo entiendes, cariño? No, te cuesta entenderlo, lo entiendo, es normal, ¿eh? Tenéis que ir entendiéndolo poquito a poquito, pero vamos a ir hablándolo poco a poco con el tiempo. Eso, no, dime. ¿Por qué no quieres ser chico? ¿Eh? ¿Por qué no quiero ser chico? ¿Por qué no quiero serlo? Déjame entrar como antes, cuando tú y yo éramos amantes. Ay, madre, madre, señor. Pero si queréis un chico, tengo, yo estoy casada, estoy casado con Víctor, con el padrino, y ahí tenéis un padre. Y a mí también, tenéis dos padres y una madre. Yo seré papá, mamá, las dos cosas. Papá. Dime, cariño. Papá. Dime, cariño. Dime, amor, dime. Entrar como antes, cuando tú y yo éramos amantes. Ay, nadie para extrañarte, todo mira bien interesante. ¡Ostras, qué chulo! ¿Cómo cantan mis niños? ¿Cómo te va la música? Escucha la de Leder, mira. Ah, es que sepas que ya sé quién es el cantante ese y me he bajado todo la música del cantante. ¿Cómo se llama el que me cantasteis el otro día? ¿Cómo se llama el tipo este? Un hombre que estuvo en la cárcel y conoció a una modelo y se hizo famoso, que es el cantante que me cantasteis tú y el Ike, los dos. Mira, te voy a cantar otra, ¿eh? Venga, cántame, va. Vale. Esto me la acabo de inventar en un segundo. Venga, vale, va. Papá, yo te quiero, no hace falta para que te cambies. Yo te quiero tal como tú eres, no hace falta que cambies. Yo te quiero así, porque te cambias. Antes estabas mucho más guapo. ¿Te gustaba más la cara de antes, entonces? Papá, papá. ¿Qué dice, mi amor? Sí, haz una foto a Papá Noel. Sí, sí. ¿Has escrito la carta del Papá Noel de que os di? ¿La has escrito ya? Yo quiero pedir otra Nintendo. No, cariño, el Papá no tiene tanto dinero. ¿Queríais unos coches dirigidos, me dijisteis? Papá, te digo para Reyes. ¿Para Reyes? Para Reyes una Nintendo es muy grande, no es muy caro una Nintendo. No, pero te pueden traer una Play y una Nintendo. He decidido una Play. Bueno, iremos hablándolo, ¿vale, cariño? Primero vienen los Reyes. Papá. Primero viene el Santa Claus, que lo celebraremos en casa de la tía Milagros. Y entonces yo he escrito una carta a Santa Claus y he pedido... Dime, cariño, hijos. Que la Nintendo Switch que tú nos has comprado vale 3.000 y ahora por Navidad la han cambiado por 200. ¿El qué? La Nintendo. Pero cariño, yo no tengo tanto dinero para eso. Pues te daremos el dinero. Vale, si tú me lo das yo te lo compro, va. Amor, cariño, acordaros que que las cosas son superficiales, los juguetes y todo eso es superficial. Lo más importante es que disfrutéis de las cosas, de la vida. Bueno, okay. Mira, ¿queríais el coche dirigido, sí o no, al final? Sí, el Eder. ¿El Eder quiere el coche dirigido? Sí. ¿Lo quieres que baje, que dé volteretas y todo por el monte? No. ¿Y por el agua? ¿Puede pasar por agua y todo? No. No. ¿Lo quieres normal? ¿Quieres un Fórmula 1? Quiero un Lamborghini. Un Lamborghini. Vale, Lamborghini. Vale. ¿Y el Ike qué quiere? Mañana. Mira, ahora hablo contigo. Mañana ya hablo con Níker. Estoy hablando ahora contigo, Eder, ¿vale? Estamos hablando juntos. Ah, vale. Iker, cariño, tú, Iker, ¿qué quieres, amor? Yo me voy pensando. Vale, tú te lo vas pensando, perfecto. Que mañana os llamo otra vez, ¿eh? Que tengo dos llamadas, martes y miércoles. Bueno, entonces, ¿qué dices? ¿Que te gustaba más la cara del papa de antes? Sí. Pero a lo mejor puede ser que con el tiempo te guste esta también. ¿No? ¿Te gustó qué? Un cerdito. Fíjate que... Un cerdito de esos vietnamitas. Sí, de... Pero, cariño, no tenemos una granja. No, cerditos de verdad no, cerditos de dinero. ¿Cómo? Ah, una hucha para ahorrar. ¿El qué? ¿Un cerdito? ¿Qué cerdito? Un cerdito de hucha. ¿Quieres una hucha, cerdito? Sí, no, quiero un monedero. No, le voy a decir a Santa Claus que te traiga una hucha cerdito. ¿A ti, no? A Ike, para Ike. Pero aquí, en centro. No, pero hasta el 25 de diciembre, nada. Y he hecho la carta aquí. Ah, pero tú has hecho la carta desde ahí. Pero yo he hecho otra carta para vosotros. Tendremos tres regalos. Uno aquí en el centro, por los muchos de aquí, muchos en la casa de dieta y muchos contigo. Muy bien. Pues vaya a tener mucha suerte porque yo no tengo ningún... A mí nunca me regalan nada en Reyes, ni en cumpleaños, ni en Navidad, ni en nada. Así que... Ya lo veremos. Ya lo veremos. ¡Ostras! Hay sorpresa entonces. Tran, tran, tran, sorpresa. Igual tengo el regalo, no me lo puedo creer. Tran, tran, tran. Bueno, acordaros lo que os he dicho, ¿vale? Que también nos has dado muchos regalos, ¿eh? Ahora nos no, no, y más regalos que te. El papá siempre os regalará cosas toda la vida. Toda la vida, hasta que me muera. Papá, en Navidad nunca te han regalado carbón. A mí siempre carbón, nunca. Yo cuando era pequeñito nunca he recibido regalo, ni cumpleaños, ni reyes, ni fin de año. Yo nunca he tenido, nunca. ¿Por? Porque nadie me regalaba nada a mí. Porque mis padres no me compraban nada. La yaya no era de regalar, y el yayo que tú no has conocido que murió, pues tampoco era de regalar. Y entonces yo nunca he recibido regalos como vosotros. Pero ya lo hablaremos eso, da igual, no hablemos esas cosas tristes. Que hablemos cosas alegres. Acordaros que cuando me veáis, tendré la carita mala, ¿vale? Aún tendré la cara un poco hinchada. Papá. Y la cara diferente, ¿vale, cariño? La visita. ¿Eh? Si os están acá los ojos, ¿vale? Acuérdate, la visita va a ser más tarde, porque... Esta vez la visita va a ser más tarde, hasta que el papa se cure la cara, que la tiene muy hinchada y morada de la operación. ¿A qué día es? No lo sé, mañana los de Laia me llaman y me lo van a decir cuándo. Pero por lo menos dos semanas... ¡24 años! Cariño, hasta dentro de dos semanas seguramente no podrá ser la visita, ¿vale? Porque tengo la cara muy mal. ¡Años! De aquí a hasta dentro de dos semanas, ahora, no creo que nos veamos. Deberíamos vernos este viernes, que nos toca la visita. Pero el papa, como se ha operado, tiene que bajar la inflamación de la cara. Y para que no os asustéis cuando me veáis con la cara así y cogáis miedo... Vamos a la visita. ¿Eh? Vamos a la visita. haremos una visita y seguramente comeremos este año los turrones en casa de Tía Milagros, que en donde yo he escrito a Santa Claus que traiga el regalo mío, el regalo que he pedido para vosotros, a Santa Claus. Y luego vienen los reyes el día 6 de enero. Papá. Dime, amor. En tu visita, antes de que los veas, carga los ojos, ¿vale? Después vamos a la casa, no olvides hasta que lleguemos a casa, ¿vale? ¿En la visita en primera o en la de Santa Claus? ¿En la de casa de la tita? Que sí. Vale, cuando esté en casa de la tita yo cierro los ojos cuando entréis. ¿No? ¿O cómo? Cuando yo entre a casa, cuando vosotros vengáis a casa de la tita Milagros, que yo ya estaré ahí con la yaya, cuando entréis por la puerta, yo me siento en el sofá y cierro los ojos, ¿vale? Vale, a ver. Acordaros que no os asustéis de lo que cuando me veáis, que tengo la cara malita ahora. Hasta que no se ponga la cara bien, no se verá. ¿Por qué no te gusta la cara de chico? No me gusta, cariño. ¿Tienes de chica? Me siento chica, sí. ¿Te sientes chica? Sí. Yo antes me sentía chica, que me quería poner falda, bragas. Bueno, es que cada persona es un mundo distinto. Esto, sí. La gente, es que todo es muy relativo, Eder y Iker, cariño. Hay chicos que le gustan los chicas, hay chicas que le gustan los chicos y las chicas, hay chicos que le gustan solo los chicos, hay chicas que le gustan las chicas, hay chicas que le gustan los chicos y las chicas. ¿Eh? A mí me gustan las chicas. Pues muy bien, muy contenta. A mí no me gustan las chicas. A mí me gustan los chicos. A mí me gustan los chicos. ¿Y tu novio también, no? A mi marido le gustan las chicas. Pero está conmigo porque se piensa que él me ve como una chica. ¿Lo entiendes? A Víctor, al padrino, a mi marido, que estoy casa con él, a él le gustan las chicas. Y como él ve que él me ve como una chica, por eso está enamorado de mí. ¿No entiendes? Pero a él le gustan las chicas, no los chicos. No, papá. Y a ti, Iker, te gustan las chicas, ¿no? ¿Iker? ¿A Iker? Sí. Sí. ¿Y a Leder? A mí también, pero hay una del cole que se llama Isabela. Sí. Y se ha casado con el Alex, pero como no, el Alex no está con la Isabela, la ha dejado. Y ahora le estoy enamorando yo. ¡Ay, mi niño! Ese es mi niño, que me va a traer una nuera pronto. Macho ha hecho un dibujo. ¿Eh? Macho está un dibujo. ¿Te ha hecho un dibujo y todo? Me gusta una que se llama... ¿Cómo se llama? A ver. Hay una a Miguel que le gusta la pelirroja. ¿Cómo se decía? Pelirroja. Tiene pelo rojo, ¿sabes? Ah, es pelirroja, le gusta a Miguel, una pelirroja. Es más grande de Miguel, te la voy a cantar, ¿vale? Venga, va, cántamela, va. Un poco grande para mí, pero me encanta. Ayúdame, por favor, a conquistarla, la. Amigo, voy a ayudarte, voy a darte tus consejos. Yo soy el amor de intenso. Para conquistarla, la. Vamos, que queréis conquistar a la niña. Bueno, pues a mí, el Víctor me conquistó a mí. ¿Qué dices? ¿Cómo? Pues nos conquistemos mutuamente, nos gustemos los dos y nos conquistemos y nos enamoremos. Y llevo 5 años con él. ¿5 años? 5 años llevo ya con Víctor, sí, con el padrino. Y bueno, y vosotros tendréis muchas novias en un futuro, una, otra, un día una irá mejor, otra irá peor. Luego una chica os dejará a vosotros, otra chica otras veces lo dejaréis vosotros a las chicas. Esto, las cosas del amor son muy complicadas, amor, cariño, mis niños. Pero un día donde ya seáis más grandes, encontraréis una chica que es la chica que más queréis, que os gusta seguro para vivir con ella, para formar una relación estable. Y seguramente pues algún día os casáis y me traéis nietos para mí. Pero no solo voy a quererme coger una tía, voy a coger mil. Bueno, tú ves probando hasta que encuentres la chica que es la que quieres que esté en tu vida. Yo he elegido ya al hombre que quiero que esté en mi vida, que se llama Víctor. Pero me puedo coger yo una chica que es gorda y, por ejemplo, no sabe nada y va de chulita todo el rato. No, tú estate con la chica que te guste. Si no te gusta la chica, no estés con alguien si no te gusta. Eso es importante. Que lo más importante es que las dos personas se quieran. Si a ti te gusta la chica y la chica le gustas tú, el Papa firma para uniros a los dos como pareja. Ahora sois pequeños, tenéis 9 años, ahora estáis jugando, estáis experimentando. Ahora tenéis una novia, otra novieta, y iréis haciendo cositas así. Pero en el futuro, cuando tengáis 20, 18, 19, 20, 21, encontraréis una chica que será muy especial, que os volverá locos, de alegría, cada vez que la veis os pondréis muy, muy ilusionados. Y ella a lo mejor también está muy ilusionada por vosotros y os quedará, y entonces al final decidiréis ya tener una pareja para siempre, ¿no? Qué bonito estar con una chica para siempre y poder tener hijos, ¿no, cariño? Quiero tener muchos hijos. A ver si me dais muchos nietos, por favor. El Papa quiere muchos nietos. Muchos. Cogemos 4. Todos los que quieras, y yo te ayudo a cuidarlos. El Papa, viviréis en casa del Papa. Tú, vuestras mujeres y los niños, en mi conmigo. Pero hay que tener... Si queréis, claro. Si no queréis, os vais tú y tu mujer y los niños a tomar por saco. No. Pero no, si queréis vivir conmigo, por mí no estoy de acuerdo. Puedes vivir tú, tu novia o tu mujer, futura mujer, y mis nietos. Que son los... todo para cuidar a todos. ¿Cómo, cariño? Además, necesito... ¿Qué necesitas, cariño? Dime. Necesito que... Quiero estar contigo, vivir contigo, pero también te necesitaría para cuidarlos. Yo quiero que vivas conmigo y yo quiero cuidar de tus hijos, que son mis nietos. Para eso son mi sangre, son mis nietos. Y como son mis nietos, yo te ayudaré siempre a cuidar a los niños. Siempre, ir a buscarlos al cole, a la guardería, ya que trabajas tú. Lo que haga falta, siempre estaré yo ahí. Y eso para mí es muy importante, que me traigan mis nietos con mi casa. O que vivan, o que vayáis conmigo, o que me dejéis cuidar a los mis nietos. Ya que no he podido cuidaros a vosotros más pequeñitos, pues me gustaría cuidar a mis nietos. Pero yo ya ahora ya estoy intentando cuidaros a vosotros, ahora que ya no estoy... donde estaba antes, pues ahora estoy haciendo todo lo posible por recuperar a mis hijos, que os quiero con locura. Sois mi vida, sois lo que hacéis que yo cada día me levante feliz y contenta, que tenga ganas de vivir, que tenga sea feliz, todo lo que me pasa bueno en mi vida es gracias a vosotros dos, a los dos. Os amo muchísimo, muchísimo. Sois mi sangre, sois mis hijos. Os amo muchísimo, como nadie os podrá amar en esta vida. Así que, bueno, acordaros, el Papa es como una chica, ¿vale? ¿No entenderéis? Ya que no tenéis mamá, pues me tenéis a mí. Tenéis una mamá, pero la mamá esa no quiere saber mucho, no quiere saber de vosotros mucho, ¿entiendes? ¿Puedo conocerla? Sí, yo un día la presentaré. Pero ella no quiere conoceros mucho a vosotros. ¿Por? Bueno, no quiero decir, no puedo hablar, cariño, que estas cosas no te lo puedo contar yo. No, ella vive su vida a su manera, pues a su lado, ¿entiendes? No se preocupa como yo de vosotros. Tienes que pensar que ella no ha venido a veros nunca, ella quiere vivir su vida. No nunca ha venido a veros, ni nada, porque ella tiene su vida, tiene más hijos y tiene nietos, y ella quiere a sus hijos, a los otros hijos, y vosotros pues os quedará, yo creo que igual os quiere o no lo sé, porque como no me llama, no me dice nada, ni nos va a veros, pues yo no sé nada, cariño. Yo solo sé una cosa, que tenéis un padre y una madre, que soy yo, que hace de padre y madre a la vez, las dos cosas. Soy madre y padre. Y que es lo que queda seguro, que es seguro que yo sí que os quiero con locura. Y yo sí que voy a defenderos y a luchar y a ayudaros siempre, siempre en la vida. Y aconsejaros bien en buenos consejos y ayudar a... Y quiero que trabajéis, que estudiéis y que seáis unos niños buenos. Papá. Dime. Enseñanos consejos para enamorar a las chicas. Hoy, ya te lo daré en persona. Que ahora por teléfono es muy largo. Es que tengo la boca, tengo puntos en la boca. Me han cortado por la boca. Y es que cuando veas la cara, cariño, ya verás que estoy muy malita. Tengo la cara muy mala. Por eso voy a alargar la visita para más tarde, para que no os asustéis cuando me veáis. No quiero que mis hijos se asusten cuando me vean. Me da mucho miedo. Te queremos, no me entiendes, da igual. Pero, tienes mala cara. Pero que estoy muy mal de cara. Muy mal, muy mala. Tengo cara hinchada y morada y fea. Ahora. ¿Eh? Familia, un corazón. Ya lo sé que soy mi familia. Si mi familia sois vosotros, cariño. Mis hijos son mi familia. Esos son mi familia. Vosotros dos sois mi familia. Nosotros somos una familia. Nosotros. Bueno, vamos a... Vale, ¿me queréis ver en que esté malita? ¿En que tenga la cara malita? ¿No os importa verme con la cara malita? No. Vale, pues... A ver si dentro de una semana... Vamos a esperar una semana que se me cure mejor la cara, ¿vale? Que la tengo muy, muy malita. Vamos a esperar una semanita y a ver si nos vemos antes de Navidades, ¿vale, cariños? Esperamos una semanita, semana y media y nos vemos. Porque ahora tomo mucha medicación y tengo que estar tomando medicación para que baje la inflamación de la cara y se vaya curando todo lo que tengo, me he dicho, ¿vale? Cuando ya esté un poquito mejor... Que yo no tenga que tomar tanta medicación, quedamos y nos vemos. Y nos lo pasamos. Chupi, chupi, chupi, Juan Pelotilla. Que te queremos, en que seas idiota, en que seas tonto. Sí. ¡Ay! Si os quiero a vosotros, cariño. Y no os importa. El único. Bueno, soy vuestro único padre, soy vuestro padre, madre, las dos cosas a la vez. ¿Lo podréis entender eso, que podéis oír dos cosas a la vez? Mira, que mejor, ya que no vuestra madre no va a veros, pues me tenéis a mí. Soy madre y padre a la vez, las dos cosas. ¿Te parece bien? Es tonta la que me parió. Bueno, no hables más de tu madre, de la madre que te parió. No, ya con el tiempo, cuando seáis más grandes ya hablaremos y os contaré cosas. Ahora no soy muy pequeño y no puedo contar nada. ¿Vale? No. Vuestra madre os parió y yo no puedo hablar más de la madre que os parió. Pero yo voy a... ¿Por qué no? Porque es muy feo hablar de la madre que parió a mis hijos. Yo no, porque me ha dado lo más grande que tengo en esta vida, que son mis hijos. Entonces yo a esa mujer no puedo hablar más de ella tampoco, ¿entiendes? Porque me ha dado dos regalos muy grandes que nunca jamás en mi vida me lo han dado y ni me lo darán en mi vida. Y los siguientes serán mis nietos. A ver, tú te pusiste con ella, te apareaste, ¿no? Sí. Y ella se fue y yo me quedé con vosotros. Ella quiso no quedarse con vosotros, pero no quiero hablar más, cariño, que soy muy pequeño. Tenéis que ser más grandes para que hablemos de estas cosas. Que yo no quiero hablar más de la madre que os parió. ¿Entendéis? No, que porque me ha dado un regalo muy grande, que es tener dos hijos preciosos, guapísimos, buenísimos, que me quieren y que los quiero con locura, que son mi vida, son el aire que yo respiro, es mi ilusión por vivir cada día, vosotros, ¿entendéis? Entonces yo no puedo hablar más de ella, ¿entiendes, cariño? Cuando seáis más grande, hablaremos cosas, y la enseñaré, y ya la conoceréis, ¿vale? Yo llevaré a que la conozcáis. ¿Eh? Es que yo quiero que viváis conmigo, por favor, porque os quiero que viváis conmigo. Que tengáis vuestra habitación cada uno y hagáis lo que queráis en vuestra habitación siempre que esté limpia, que trabajéis y estudiéis, o estudiéis o trabajéis, y que las novias y los amigos no hagan mucho follón en casa. Podéis tener amigas, traer amigas a casa, amigos, por mí no hay ningún problema. Podéis quedar a cenar en casa con amigos y amigas, pues podéis traer la novia, las novias... cuando seáis más grandes y si le dan permiso a la chica, se puede quedar a dormir y lo que queráis, ¿vale? Pero ahora sois muy pequeñitos, tenéis 9 años, no pensar en cosas que faltan aún 10 años. Faltan mucho aún. Papá. Dime, cariño. Vivir contigo. Ya, y yo quiero también. Pero... dijeron que no tienes tanto dinero, tienes que trabajar más. Ya, ya lo sé, ves que te lo ves como no te miento, que no tengo dinero, cariño. Si el papá... si el papá tuviese dinero, os compraba todo lo que quisierais, cariño. Todo lo que quisieras que lo ganaseis estudiando, que yo me entere que estudiáis bien y trabajáis, que hacéis las cosas bien, hacéis actividades, os portáis bien, coméis, estudiáis, hacéis deportes, hacéis cosas, el papá compraría, si tuviera dinero, compraría de todo. Pero hay que hacer de todo, hay que portarse bien para que el papá me siga regalando, ¿eh? El papá se portará bien siempre que me diga, yo me enteré que estáis haciendo las cosas bien. Si os hacéis las cosas mal, no regala nada al papá, ¿eh? En el cole tengo 4 botas buenas y 2 de roturador de verde. Muy bien, cariño. ¿Y cómo va la música? ¿La música? ¿No te has apuntado a una actividad de música? Sí, entonces nada, vamos a hacer un concierto. ¡Sí! Oye, si lo graban, dile que me lo den, que yo quiero verlo. Vale. Dile a la de Laia que lo graben y quiero verlo. Vale. Oye, por cierto, aún no me has traído el regalito de los dientes, ¿eh? ¡Qué locura! ¡No se me cae ni uno! Bueno, pues ya te arrancaré yo uno cuando te vea, va. Es broma, ¿eh? Bueno, cariño, llamo mañana otra vez, ¿vale? Y seguimos hablando un poquito más de este tema, ¿sí? Para que vayáis entendiendo un poco mi vida y cómo soy yo. No, quiero hablar contigo. ¿Qué? Bueno, pues habla. Habla, ¿no? Habla, cariño, dime. No está el fútbol, me van a apuntar a fútbol. ¿Te vas a apuntar a fútbol? Sí. ¡Guay! Bien, me gusta, bien. Otra. Ya jugaste, ya estuviste apuntado a fútbol antes, ¿no? Sí. ¿Y vas a volver a apuntarte a fútbol? Sí. Vale, ¿y el Ike? ¿Y de todo se va a poner a qué se va a apuntar? Fútbol. ¿A qué? Creo que el Ike no quiere, ¿eh? Sí, sí, quiere, pues... pero lo que quiera yo. ¿Qué? Pero puede ser fútbol, atletismo, baloncesto. Puede ser muchos deportes, ¿eh? Hay muchos deportes. Que no hay un deporte en el mundo. No solo hay el fútbol, mira, hay mucho. Porque se apunte contigo. Que Iker quiere tocar música conmigo. Porque se apunte, ¿eh? Que a mí me parece muy bien. No, pero es que yo ya... Iker, cállate. No, no le chilles al Tete. Déjale que hable también él, ¿eh? No, yo ya llevo ahí como... Y se tendría que apuntar el primer día. Bueno, si no es este año, se apunta el año que viene a música, pero este año se podría ir apuntando a otra cosita de mientras, ¿no? Sí. Y que, cariño, por favor, piensa alguna actividad que te guste para hacer este año. Y el año que viene te apuntas a música con con el Tete. Lo hará. Piensa algo que te guste de deporte, de actividad, de lo que quieras, cariño. Y... A mí lo que me gusta es el balonmano. Ah, yo juego a balonmano, yo. Balonmano, yo juego con las manos y tienes que marcar en una portería. Cariño, yo ya jugaba balonmano. ¿Mola? Mola un huevo, un montón. Hoy he jugado en clase. ¿Sí? Oye, ¿qué te decir? Y que acuérdate que quiero que hagas deporte, que si no vas a engordar, que no quiero que te ponga gordito, ¿vale? Que no es bueno estar gordito. Luego las chicas no te van a querer. Sí. Te van a ver feo. Sí. Si te pones muy gordo, no vas a ligar con las chicas. Y que dices que si no te vas a poner gordo, no te van a querer las chicas. Y luego que es malo para la salud también. Engordar es malo para la salud. Dime, cariño, Ike. Voy a caer del patinete. Tú tienes que correr, Ike, que tú tienes mucho potencial. Si tú te subes a los árboles Iker, si tú te subes a los árboles y vas para arriba y para abajo, yo quiero un Iker que se mueva, que haga actividades y haga cosas chulas. Y que haga deporte, que ejercite el cuerpo. Porque si no, si estás con la Play o sentado, o si te da pereza todo, cariño, te pondrás gordo y te pondrás feo. Y no es bueno para la salud tampoco, aparte. ¿Me entiendes? Estamos corriendo, dando vueltas por todo el patio. Muy bien, ahí, corriendo por el patio. ¿Ves? Ya eso es hacer deporte. ¿Oye los sonidos? ¿Eh? ¿Oye los sonidos? Sí, lo oigo, sí, los sonidos, sí, es verdad, lo oigo. Me estoy calentando. Olé. Hay que hacer primero un calentamiento. El Papa va al gimnasio, también. Descanso. Yo he hecho gimnasia toda la vida, A mí me gustaría hacer gimnasia, Yo he hecho toda la vida. He hecho atletismo, he hecho baloncesto, he hecho escalada, he hecho submarinismo, he hecho rafting. He hecho un montón de deportes. O sea, que yo quiero que mis hijos también hagan deporte. Oye, voy a colgaros que tengo que ir a comprar una cosa abajo de medicamento para la cara, ¿vale? Que me van a cerrar la farmacia. Pues vas caminando y vas hablando. No, cariño, me llamo mañana, ¿vale? Un besito. Mañana seguimos hablando. ¡No cuelgues! Bueno, vale, no cuelgo, va. ¿20 minutos más? Venga, va. No, 30. ¿40, mejor? 30 minutos. ¿40? 30 minutos. Bueno, vale, si hablamos, os quiero hacer la pregunta. Tenéis que empezar, ahora que sois pequeñitos, es más fácil que entendáis las cosas. Para cuando vayáis creciendo, vais viendo que el Papa es un Papa mamá. ¿Vale? Es papá mamá, es una papá mamá. Y que me llamo Noah, no me llamo David, acordaros. ¿Cómo te llamas? Me llamo Noah. ¿Te llamas Noah? Noah. Papá. No, llámate aquí. No, ya está, en el DNI pone Noah. Yo me llamo Noah, no me llamo David. Y ya el nombre ya lo he puesto. Ya tengo el DNI. ¿Qué significa que la voz? ¿Eh? Tienes que cambiar la voz. La voz es muy difícil. La cara aún pues, se puede haber hecho algo, pero la voz es muy difícil, cariño. Pero se puede hacer, ¿no? Y el Papa, escúchame una cosa, el Papa mamá, y bueno, la Noa, el Papa, bueno, yo soy el Papa. El Papa, dentro de un año, se hará una operación y se quitará el pene y se pondrá una vulva. ¿Lo entendés? ¿Cómo? ¿Te pones una vulva? Sí. Papá, pero papá. Dime. Papá, ¿aún estás ahora? ¿Está hecho de noche? Sí, en donde estoy está de noche. Y en verdad estamos a 5 kilómetros, ¿eh? No estamos en el otro hemisferio. No estoy en el hemisferio norte, el hemisferio sur del planeta, ¿eh? Estamos a unos cuantos kilómetros, nada más, pocos kilómetros. Dime. Donde nosotros estamos es de mediodía. Ahora es mediodía allí, no me lo creo, si estáis en el Tibidabo, si estáis allí al lado norte, va a ser mediodía. No me hagas reír, que tengo pupa en la cara. No me hagáis que me ría, que tengo pupa en la cara. Vale, es mentira, papá. Bueno, escúchame una cosa, acordaros, pensar, ¿el papa se llama? ¿Cómo se llama? La mamá. No, yo. El papa se llama... Lola, no. Noah. Ahora, N-O-A. Noah. Pero yo te llamaré David, ¿eh? Bueno, cuando tú quieras que me llamarme Noah, me llamas Noah. Yo no voy a... Yo, lo que vosotros poco a poco, todo poco a poco, cariño. Con el tiempo verás que todo el mundo me llama Noah. Y nadie conoce a David, no sé quién es David. ¿No entiendes? La yaya me llama David, la familia me llama David, pero mis amigos, mi marido, mi pareja, todo el mundo me llama Noah. No me llaman David. ¿No entiendes? Pero tú llámame, vosotros me podéis llamar como queráis, pero con el tiempo igual queréis cambiar de decir, pues mira, vamos a llamarle como se llama. Se llama Noa, pues vamos a llamarle Noa. Pero si vosotros me queréis llamar David de momento, no pasa nada. Nada de nada. Y soy vuestro padre. Y eso no va a cambiar nunca. Aunque seré también una como vuestra madre. Como vuestra madre. Pero soy vuestro padre. ¿Vale? Y acordaros lo que os he dicho. Dentro de un año me cambiaré el pene por una vulva. ¿Dentro de un año? Sí. ¿Te cambiarás el pene por una vulva? Sí. ¿Eso se puede? Sí. ¿Se va a doler? Sí. ¡Hola! ¡Hola! A ver, te cortarán la picha, ¿no? Sí. A mí no, ya. Y te coserán una vulva, ¿no? Sí. Oye. Dime, dime, estoy esperando. Pregúntame. Lo que tú me preguntes, yo te contesto. ¿Eh? Dime. Seré una chica físicamente, ¿lo entendéis? Sí. Tendré pechos. ¿Tetas? También. ¿Gordas? Bueno, a ver, normalitas. Porque como ya no hay que daros pecho a vosotros, ya no tengo que daros pecho para amamantaros a vosotros, ya no hay falta que sean tan grandes. Serán normales. Grandes no, normales. ¿Cómo serán? ¿Como una pelota, no? Sí, como una pelota de rugby. No, pequeñitas. Normalitas. Como una señora, como una chica normal. Vale. No una teta de Sabrina, una teta de actriz porno. Una de tetas de esas grandes, no, cariño, esas no. Una teta de mujer normal. Las normales. Pues serás muy sexy, ¿no? Seré lo más sexy del mundo. Seré la más sexy de este mundo entero. La más presumida y la más chula y la más flamenca. Y os cantaré y os bailaré. Que yo canto muy bien, ¿eh? Que hasta que nunca me queréis escuchar cuando canto. Pero yo sé cantar, ¿eh? Iremos a París, ¿eh? Y viajaremos por el mundo entero, cariño. Poco a poco, un año haremos un viaje, uno, dos, otro año haremos otro viaje, otro año haremos otro viaje, y hasta que recorramos el mundo. Vamos a París. Nos vamos a París, a París. ¿Te canto un cachito de alguna canción? ¿Qué? ¿Te canto un cachito de alguna canción? Vale. ¿La escucháis? Prepararos, ¿eh? Un cachito pequeñito, ¿eh? Pero yo canto otro estilo de música. Yo canto rumba y flamenco. Pero me gusta todo estilo, ¿eh? Me gusta el hip hop, me gusta el rock, el todo. Me gusta todo tipo de música, ¿eh? Pero el papa canta flamenco y rumba. ¿Me vais? Venga. ¿Escucháis? Vale, sí. Venga, va, un cachito. Ahora tengo la boca mala, que me han operado y todo, no puedo cantar muy bien, pero voy a cantaros un cachito. Y aunque ya no sienta nada, yo te quiero. Aunque tú no digas nada, yo te siento. Aunque no pueda levantarme de esta silla, todavía siento amor, todavía. ¿Qué tal? ¿Te has inventado? Sí, porque estoy sentado en una silla. Me estáis haciendo reír y tengo mucho pupa en la cara. Me estáis haciendo reír y me duele la cara, cariño. ¿Cantas bien, eh? ¿Eh? ¿Cantas bien? ¿Canto bien? ¿En la música? Espérate, ¿te ha gustado cómo canto? Espera un momento, que vienen varios primos vuestros ahora. Esperad. No chillar. Es la negrita, sí, negrita, ven. Claro, porque el papa está malo, está en casa y está ahí. Ahora estoy con el primo José, el primo Tony y el primo Adrián. Ahí, Adrián. Andrés. Mira, te digo, mira, Andrés, saluda. Hola. ¿Qué tal? Vamos una hora hablando con los niños. ¿Todo bien o qué? No me dejas. Me alegro, me alegro. ¡Ah, por divertirme! ¿Cómo? ¿Sois el Andrés? Sí, soy el Andrés. Ay, pero... Eres grande, ¿no? Sí, uy, ya. No, que si eres pequeño, eres un niño o eres un hombre. Ah, no, sí, tengo 26. Tiene 26 años el Andrés. Mira, y aquí tienes al Tony. Venga, mira, el primo Tony. Hola. También es grande, ¿eh? Aquí son todos son grandes, son de mi edad, cariño, todos. Hola. Hola. Hola, Iker, Eder. Ah, eres el pequeño, Iker. No, el Eder, no, los dos son de la edad. ¿Son la misma edad? Me hizo. Ah, pero... No, son la misma. Son lo mismo, misma edad, vale. Eder, Eder. Hola, Eder, hola. Soy Tony. ¿Cómo? Soy Tony, me llamo Tony. Hola, Tony. Encantado. Bueno, ahora te ves al primo de otro, José, de otro día, José. Hola, guapo. Ahora al revés. Tony, hola. Hoy te ha tocado a ti hablar con... No, hablo con los dos. Estoy hablando ¿Hoy con estás los hablando con los dos? Sí, están haciendo deporte, y van con el buen. Ah, con el muy bien, ¿qué tal, guapo? Bien. ¿Hoy qué habéis hecho? ¿A qué habéis jugado hoy? Hoy hemos ido al parque, me he comprado los chupa chups, hemos ido con el monopatín, hemos jugado con un niño pequeño, de que todo, como tú, un pequeño pequeño, un palo, hemos ido a la selva amazónica. No veas, ya me he enterado que eres cantante, ¿eh? ¿Sabéis cantar los dos iguales o uno sabe más que otro? No, los dos cantan muy bien, los dos. No quieres cantar más que Lika. Me cantaré algo a ver, cántame, cántame. ¿A ti? Canta, sí. Canta un tema de cantante ese que te gusta a ti. Del... Que no sé qué cantar, tío. Venga, va, cántame algo. ¿O qué? No sé, un tema que te guste de un cantante que te gusta. Dicen que soy un delincuente, por ir a gente, es lo que ahora... Dicen... ¡Que no te cortes! ¡Venga, dale! ¡Vale, vale! Dicen que soy un delincuente, por ir a gente, es lo que ahora... Que tú cobrones que me odian, y que siempre me matan. Y no te ven matar, y voy a ver a mí yo que sé. Y me necesitan mi mujer. Y mi hijo está llorando que fallé, pero mi tonto tiene su cel y me superé. Te recuerda, chiquillo, muy bien, muy bien. Te vamos a mandar a la voz. Ahora lo canta el Iker. Venga, va, Iker, ahora tú vas. Venga, cántale al papá, va un poco. Ese Iker, como mola, le voy a hacer una ola. De lo que hablan. Y que siempre va a parar. Mamá no está, ¿eh? Lo dejar. Ay, no sé. Mi hijo está llorando. Espera, esta es una canción, mira. Venga, va. Uf, antes eran 100 minutos la llamada. ¿Has oído? Sí, te lo he oído, me ha gustado. Ha sido un peo, ¿eh? ¿Has un peo? Qué asco, qué guarro. Ah, pues el papa se tira peos más gordos que los vuestros. Que lo sepáis. Pobre mío. ¿Y qué? ¿Tú te tiras peos? Ay, me ha quitado un torce pedo, ¿eh? Bueno, bueno, venga, tira los peos. Que hay que tirarse peos, que es bueno tirarse peos. Los peos tienen que salir. ¿De quién y colechado más sale? Espérate, no chilles mucho. Pero... Oye, vamos a hacer una cosa, que ya llevamos mucho rato hablando, ¿vale? Mañana toca otra llamada, sí, mañana toca otra llamada. No, quédate ahora, unos 30 más. No me deja, Urano. Venga, vale, vale, cariño. El pavo te aguanta un poquito más, va. Venga, un poquito más, va. Bueno, yo quiero que con esta llamada que os he hecho, que os he explicado lo de la operación y la operación que me haré en un futuro, que entendáis las cosas para que a vosotros ya en la cabeza vuestra ya empecéis a entender para cuando, no, cuando que luego cuando que no pase que cuando seáis más grandes os asustéis o algo, ¿entiendes? Como ahora sois pequeños tenéis que ir entendiendo que el papa es papa y mamá, las dos cosas a la vez. Primero papa y luego mamá. Hago las dos cosas, ¿vale? Y que dentro de un año pues el papa se va a poner vulva. ¿Gorda? Vulva. Coño. ¿Gorda? Bueno, bueno, vulva. Se quitará el pene y se pondrá una vulva. Papá, no se lo pongan. Que sí, que no quiero el pene. Que me voy a poner una vulva y punto. Porque yo quiero tener una vulva. ¿Yo para qué quiero el pene si ya tengo hijos? Claro, si ya tengo a vosotros, ¿para qué quiero más pene? ¿Vale, cariño? Eso es la primera vez que hemos hablado estas cosas así. Hoy hemos hablado muchas cosas muy claras, ¿vale? Y a mí me está costando deciros todo lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, ahora quiero que vosotros, entre vosotros lo habléis, que entendáis, el Papa se está haciendo una señora, una chica, se está convirtiendo en una chica, se ha operado la cara, se está haciendo cositas. Yo, papá, yo te dejaré ser lo que quieras. ¿Eh? ¿Tú me vas a dejar ser lo que yo quiera? Dejaré que cumplas tus sueños. Pues muchas gracias, cariño. Sugiero mucho a los dos, que os amo, que lo sepáis que os amo. Muchas gracias, que los dos me apoyéis en mi decisión y en mi cambio de género. Se llama cambio de género. Siempre te echaré de menos. No me vas a echar de menos, y el Papa siempre va a estar ahí. ¿Qué tontería? No, hombre, no, el Papa está ahí, con otra cara, con otro cuerpo, pero el Papa es el mismo. ¿Lo entiendes? Sí. No, no va a cambiar nada, solo que pareceré más chica y la gente me tratará de chica. ¿Lo entiendes? Pero para vosotros soy vuestro Papa. Pero seré Papa Mamá, pero seré vuestro Papa. Enrique se ha inventado una canción, mira, escucha. Venga, de canción, venga. Llevamos ya 7, 15 canciones. No te cambies de cara ni de polla, es el mismo que antes, solo que te has cambiado la cara, te has cambiado la cara y la vulva. Bueno, mira, si quieres, bueno, descanso, bueno, no puede ser de otra manera, el Papa se siente mujer y no puede ser de otra manera, cariño, ¿lo entendéis? No, nosotros si me apoyáis, os lo agradezco muchísimo con el corazón, porque para mí es muy importante que mis hijos me apoyen en esta decisión, ¿no entendéis? Pero si no me apoyáis no pasa nada tampoco, yo esperaré al día que lo entendáis, pero si ya me apoyáis ahora, pues me parece maravilloso, ¿vale? Hablamos de otra cosa. Venga, y el tema vamos a dejarlo, sí, por favor, no quiero hablar más de este tema. Papá, yo no quiero hablar de este tema, por favor. Ya lo he explicado una vez, os lo he dicho una vez. Si algún día queréis volver a hablarlo y tenéis ganas de retornar el tema, lo retornamos, pero no tenemos que llamarnos. Si cuando yo llame y queréis hablar de este tema y preguntarme alguna cosa, yo siempre lo contestaré. Pero no creo que haga más falta de hablar más de este tema. ¿En qué no quiero hablar más? ¡Sí que quiero! Bueno, hablad lo que queráis. Si queréis, no queréis... Va a hablar, Iker. Papá, quiero que seas tipo, ¿vale? ¿Tú quieres? ¿Qué quieres que sea yo, Iker? Dime. Bueno, hay cosas que no se pueden cumplir. No pueden ser. Todo en la vida no puede ser. Yo quiero que tú seas astronauta. Y a lo mejor no vas a ser astronauta. O que salgas torero. Y a lo mejor no vas a ser torero. ¿Entiendes? No todo lo que uno quiere se puede cumplir, ¿entiendes? Lo más importante es que yo os quiera toda la vida y os ame. Eso a mí me parece mucho más importante. ¿Lo entendéis? Sí. Que nos llevemos bien toda la vida, habrá momentos buenos, momentos malos, habrá de todo. ¿Lo entendéis? Sí. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Vale. Venga, y no hablemos más de este tema. Si algún día tenéis ganas de preguntármelo, siempre que queráis preguntármelo, yo siempre estoy dispuesta a contestaros. Pero podemos hablar de muchas más cosas. No hace falta siempre hablar de lo mismo, ¿vale? Papá. Dime. Te voy a colocar dentro de 7 minutos. Venga, va, 7 minutos, va. Venga. Por 6. Dentro de 6 y te paso un momento. Una niña tengo yo, rubia como la candela. Tiene 15 años y es como una princesa. El hijo de mi primo se ha fijado mucho en ella. Cuando tenga la cara bien, os cantaré canciones bonitas, ¿vale? Vale, una cosa. Cuando se me cure la cara. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué? ¿Cuántos años tiene la Yasmina? La Yasmina tiene 9. Tiene 3 meses más que vosotros. ¿Qué? Tiene 3 meses más que vosotros. Tiene 9 años. O sea, ¿es más grande que yo? Sí, que tú y que Rique, que los dos. ¿De quién te habla tu papá? ¿Eh? ¿Qué? Bueno, un besito, ¿vale? Ahora sí que cuelgo, ¿vale, cariño? Mañana llamo, ¿eh? Llamo mañana. Os quiere el papá, un besito, cuelgo. Mañana llama el papá. Mañana preparar preguntas. Si tenéis alguna pregunta que hacerme más, guardarlas, que mañana me las hacéis. ¿Vale? No, no puedo llamar 2 veces el mismo día, no me dejan. Me dejan llamar el martes y el miércoles solo. Solo 5 minutos más, ¿vale? Venga, vale, va. Venga, vale. Venga, cariño, sí. Venga, va. Venga, hablar, ¿qué es lo que queréis hablar? Va. No, José, ¿me echáis un poco de caldo? No, nada. Tony. José, ¿me podéis traer una taza de caldo que tengo un hambre que te cagas? Ah, no, de ese de cartón. No, pero de cartón, porque así antes de fumar. De... He hecho un sofrito de patatas. Y... No, pero yo comer no puedo comer. Pero muy poco, pero con puré. Sí, como puré. Ah, vale. Pero metáis un cardito ahora, que sí, tengo hambre. Ahora uno. Vale, es que tengo un hambre. Antes de esto. Claro. Me están cuidando muy bien, cariño, los primos aquí en casa. Me están cuidando los dos, los tres. Hay que hereder. Pues nada, que me cuidan, como estoy malito en casa, pues no me puedo mover mucho porque tengo la carita mala, pues me están cuidando. Vale. Bueno, pues nada. Oye, mira, hacemos una cosa. Acordaros que mañana os llamo a las 2:30, 2:15, que hayáis comido. Papá. Dime, amor, dime. Aún me falta hablar yo, tío. Ah, es verdad, es que Iker apenas no has hablado, es verdad, eso es cierto. Vamos a hacer una cosa, Iker, mañana hablo contigo más, mañana te toca a ti, Iker, eso sí es verdad, yo quiero hablar con el Iker también. Una cosa. Dime, una cosita y colgamos, ¿vale? Que me van a hacer una sopita, voy a comer, que no comí en todo el día mucho, que estoy malita. Tres minutos, va. Venga, va. 3 minutos. Venga, Iker, habla. Dime, va. ¿Qué, papá, Mira, cuando vivamos juntos, si os gusta la música, que a mí me gusta la música, en una habitación haremos grabación de música. Bueno, papá, ¿qué podemos hacer? ¿Qué? Dime, ¿qué podemos hacer? Para no saltar los deberes. ¿Para qué? Para no saltar los deberes. Sí. Podría jugar a Nintendo por la noche. Sí. Y los deberes para el día. No, los deberes primero, siempre primero los deberes. Por eso he dicho que para no perder los... Ah, vale, para no perder los deberes, vale, sí. La Nintendo la jugaremos, pero en la habitación, en la cama. Vale, ¿no? Pero primero los deberes, y una vez que hayáis hecho los deberes, en la habitación podéis jugar a la Nintendo. No, pero no primero que... siempre los deberes. Pero no que ir a jugar todo el rato, ¿vale? No, todo el rato no, dejaré un ratito, porque no me gustan los niños que juegan mucho rato a los videojuegos y a las tonterías, porque los videojuegos, los aparatos son malos para la cabeza. Mucho, jugar mucho con Nintendo y aparatos, os quedáis apoyardados y luego no sabéis ni hablar con la gente. Luego no sabéis, no hacéis deporte, ni estudiáis, ni hacéis un curso... ni una carrera, ni trabajáis, ni hacéis nada. Así que cuando viváis conmigo, jugaréis a la Play, pero un ratito. ¿Cuántas horas? Y luego podemos jugar en familia también, que también es muy divertido. Bueno, un ratito, una hora, dos, lo que un ratito, una vez que has hecho los deberes, una vez que habéis hecho los deberes y habéis venido de la actividad que habéis hecho, cuando ya vengáis de la actividad que hayáis hecho, bueno, pues podéis jugar un ratito, claro que sí, desde la cama, por la noche, pero no hasta muy tarde, ¿lo entendéis? Lo que también podemos es hacer juegos de familia todos juntos. 4 horas. 4 horas es mucho. 3. Menos. 2. 1 y media. 1 hora jugando vosotros a la Play y otra hora jugando con familia juntos todos. No, desde Nintendo Switch. Bueno, entre 1 hora y 2 ya os dejaré jugar, ¿vale? Vale. Entre 1 y 2. Pero luego tenemos que ir a jugar a fútbol todos. A mí me gusta jugar a fútbol, Yo quiero ir con mis hijos a jugar a fútbol. Oye, tengo que colgar, que me llaman. ¡Un besito! ¡Te quiero! Yo también. Besito, hasta mañana. Si tenéis alguna pregunta que hacerme, mañana me la hacéis. ¡Juergo! Pero papá, no. ¡Juergo, mañana, Blaña! Se acabó.